humana para poseer la palabra, las alas del águila para conquistar las alturas, las nalgas del toro para labrar las profundidades, y las garras del león para abrirse camino a derecha y a izquierda, adelante y atrás. Tú que quieres ser iniciado, ¿eres un sabio como Fausto? ¿Eres impasible como yo? No. ¿No lo eres? Pues puedes serlo si quieres, has vencido a los vagos torbellinos de ideas vagas y confusas. ¿Eres hombre sin indecisión y sin caprichos? ¿No aceptas el placer más que cuando quieres y no quieres sino cuando debes? ¿No eres siempre así? Pues todo eso puede ser si tú lo quieres. La esfinge, no solamente tiene una cabeza humana, tiene también senos de mujer. ¿Sabes tú resistir a los atractivos de la mujer? No. ¿Y a qué ríes al responder y te jactas de tu debilidad moral para glorificar, para ensalzar en ti, y al propio tiempo, la fuerza vital y material? Sea. Yo te permito rendir pleito homenaje al asno de Esterne o de Apuleyo. Que el asno tiene su mérito, convengo en ello, por algo estaba consagrado a Priapo, como el macho cabrío al dios de Mendes. Pero dejémosle tal cual es y sepamos únicamente, si es tu maestro tú puedes ser el suyo. Él solo puede verdaderamente poseer la voluptuosidad del amor que ha vencido al amor de la voluptuosidad. Poder usar y abstenerse, es poder dos veces. La mujer te encadena por tus deseos. Sed flocero de tus deseos y tú encadenarás a la mujer. La mayor injuria que se puede hacer a un hombre es llamarle cobarde. Ahora bien, ¿qué es ser un cobarde? Un cobarde es el que no tiene cuidado de su dignidad moral a causa de obedecer ciegamente a los instintos de la naturaleza. En efecto, en presencia del peligro es natural tener miedo y tratar de huir. ¿Por qué es esto una vergüenza? Porque el honor nos dicta una ley según la cual preferimos nuestro deber a nuestras atracciones o a nuestros temores. ¿Qué es, desde ese punto de vista, el honor? Es el presentimiento universal de la inmortalidad y la estimación de los medios que a ella pueden conducirnos. La última victoria que el hombre puede alcanzar sobre inmuerte es la de triunfar del gusto de la vida, no por desesperación, sino por una más elevada esperanza, que está encerrada en la fe, por todo lo que es bello y honesto, debido al consentimiento de todo el mundo. Aprender a vencerse, es aprender a vivir. Las austeridades del estoicismo no eran, sino una vana ostentación de libertad. Ceder a las fuerzas de la naturaleza, es seguir la corriente de la vida colectiva, es ser esclavo de causas secundarias. Resistir a la naturaleza y dominarla, es hacerse una vida personal, imperecedera. El franquear las vicisitudes de la vida y de inmuerte. Todo hombre que se haya dispuesto a morir antes de abjurar de la verdad y de la justicia, está verdaderamente vivo, porque es inmortal en su alma. Todas las iniciaciones antiguas tenían por objeto encontrar o formar hombres de temple semejante. Pitágoras ejercitaba a sus discípulos en el silencio y en las abstinencias de todo género. En Egipto se probaba a los recipiendarios por los cuatro elementos. En la India, es sabio a qué prodigiosas austeridades se condenaban los faquires y los brahmanes para llegar al reinado de la libre voluntad y de la independencia divina. Todas las maceraciones del ascetismo están tomadas de las iniciaciones en los antiguos misterios, y no han cesado, porque los iniciables, no encontrando ya iniciadores y habiéndose convertido los directores de las conciencias en seres ignorantes como el vulgo, los ciegos se han dejado guiar por los ciegos, y nadie ha querido sufrir ni sujetarse a pruebas que no conducían más que a la duda y a la desesperación. El camino de inverdadera luz se había perdido. Para hacer alguna cosa es preciso saber lo que se quiere hacer, o por lo menos, tener fe en alguien que lo sepa. Pero, ¿cómo arriesgaré mi vida a la aventura y seguiré al azar, aquel que ni él mismo sabe a dónde va? En la vía de las altas ciencias no hay que comprometerse temerariamente, sino, una vez en marcha, es preciso llegar o perecer. Dudar es volverse loco. Detenerse es caer, retroceder, es precipitarse en un abismo. Tú, pues, que has comenzado la lectura de este libro, si lo comprendes y quieres leerlo hasta el fin, hará de ti un monarca o un insensato. En cuanto a ti, haz del volumen lo que quieras, no podrás ni despreciarlo, ni olvidarlo. Si eres puro, este libro será para ti una luz. Si eres fuerte, será tu arma. Si eres santo, será tu religión. Si eres sabio, regulará tu sabiduría. Pero si eres pecador, si eres malvado, este libro será para ti como una antorcha infernal. Destrozará tu pecho como si fuera un puñal, quedará en tu memoria como un remordimiento, te llenará la imaginación de quimeras y te conducirá, por las vías del besanismo, a la desesperación. Querrás reír y no alcanzarás más que a rechinar los dientes porque este libro será para ti como la lima de la fábula, lima que una serpiente trataba de roer, siendo aquella la que rayó todos los dientes a la serpiente. Comencemos ahora la serie de las iniciaciones. Ya he dicho que la revelación es el verbo. El verbo, en efecto, o en palabra, es el velo del ser y el signo característico de la vida. Toda forma es el velo de mi verbo, porque la idea madre del verbo es la única razón de ser de las formas. Toda figura es un carácter. Todo carácter pertenece y retorna a un verbo. Por esta razón, los antiguos sabios, de los que Trismegisto es el órgano, formularon su único dogma en estos términos. Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. En otros términos, informa guarda proporción con la idea. La sombra es la medida del cuerpo calculada en su relación con el rayo luminoso. La vaina es tan profunda como el largo de la espada. La negación es proporcional a una afirmación contraria. La producción es igual a la destrucción en el movimiento que conserva la vida, y no hay un solo punto en el espacio infinito que no sea el centro del círculo, cuya circunferencia se agranda y retrocede indefinidamente en el espacio. Toda individualidad es, por tanto, indefinidamente imperceptible, puesto que el orden moral guarda analogía con el orden físico, y porque no se podrían concebir un punto que no pueda dilatarse, agrandarse y lanzar rayos en un círculo filosóficamente infinito. Lo que puede decirse del alma entera, se puede decir también de cada una de las facultades del alma. La inteligencia y la voluntad del hombre son instrumentos de un alcance y de una fuerza incalculables. Pero la inteligencia y la voluntad tienen como auxiliares y como instrumento una facultad muy poco conocida y cuyo poderío pertenece exclusivamente dominio de la magia. Me refiero a la imaginación, la cual los cabalistas llamaban lo diáfano o traslúcido. La imaginación, en efecto, es Go así como los ojos del alma, siendo en ella en donde se dibujan y se conservan las formas. Es por ella también por donde vemos los reflejos del mundo invisible, y asimismo, en fin, es el espejo de las visiones y el aparato de la vida mágica. Por medio de ella curamos las enfermedades, influenciamos las estaciones, apartamos los muertos de los vivos, y hasta resucitamos los muertos, porque es ella la que exalta la voluntad y la que la adquiere de la gente universal. La imaginación determina la forma del hijo en el seno de la madre y fija el destino de los hombres, da alas al contagio y dirige a los combatientes en el campo de la batalla. ¿Estáis en peligro de un combate? Pues consideraos invulnerables como Aquiles y lo seréis, dice Paracelso. El miedo atrae las balas en la guerra, en tanto que el valor las hace desviar o retroceder. Ya se sabe que los amputados se quejan, con frecuencia, de los miembros que ya no poseen. Paracelso operaba sobre sangre viviente, medicamentado el resultado de una sangría. Curaba los dolores de cabeza a distancia, operando, sobre cabellos cortados. Se había anticipado en mucho para la ciencia, acerca de la unidad imaginaria y la solidaridad del todo o de las partes, teorías todas, o más bien conjunto de todas las experiencias de nuestros más célebres magnetizadores. Por esto sus curaciones eran maravillosas, milagrosas, y mereció que se agregara a su nombre de Felipe Teofrasto Bombast, el de Aureola Paracelso, agregándole, todavía el epíteto de divino. La imaginación es el instrumento de la adaptación del verbo. La imaginación, aplicada a la razón, es el genio. La razón es una, como el genio es uno en la multiplicidad de sus creaciones. Hay un principio, hay una verdad, hay una razón y hay una filosofía absoluta o universal. Lo que está en la unidad, considerada como principio, retorna a la unidad considerada como fin. Uno está en uno, es decir, todo está en todo. La unidad es el principio de los números, y es también el principio del movimiento, y por consiguiente, de la vida. Todo el cuerpo humano se resume en la unidad de un solo órgano, que es el cerebro. Todas las religiones se resumen en la unidad de un solo dogma, que es la afirmación del ser y de su igualdad a sí mismo, que constituye su valor matemático. No hay más que un dogma en magia, y helo aquí lo visible es la manifestación de lo invisible, o en otros términos el verbo perfecto está en las cosas apreciables y visibles, en proporción exacta con las cosas inunpreciables para nuestros sentidos e invisibles para nuestros ojos. El mago eleva una mano hacia el cielo y baja la otra hacia la tierra, y dice la alta inmensidad y la baja inmensidad todavía. La inmensidad igual a la inmensidad. Esto es verdad en las cosas visibles, tanto como también lo es en las invisibles. La primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Alep representa un hombre que eleva una mano hacia el cielo y baja la otra hacia la tierra. Esta es la expresión del principio activo de toda cosa. Es la creación en el celo, correspondiente a la omnipotencia del verbo aquí abajo. Esta letra es, por sí sola, un panáculo, es decir, un carácter que manifiesta la ciencia universal. La letra N puede suplir a los signos sagrados del macrocosmo y del microcosmo. Explica el doble triángulo masónico y la brillante estrella de cinco puntas, porque el verbo es uno y la revelación una sola. Dios, dando al hombre la razón, le ha dado la palabra, y la revelación, múltiples en formas, pero una en su principio, está completa en el verbo universal, intérprete de la razón absoluta. Esto es lo que quiere decir la palabra tan mal comprendida catolicismo, que en lenguaje hierático moderno significa infalibilidad. Lo universal en razón es lo absoluto, y lo absoluto es infalible. Si la razón absoluta conduce a toda la sociedad a creer irresistiblemente en la palabra de un niño, este niño será infalible, ante Dios y ante toda la humanidad. La fe no es otra cosa que la confianza razonable en esta unidad de la razón y en esta universalidad del verbo. Creer es acceder a lo que aún no se sabe, pero de lo que la razón nos da anticipadamente seguridades que sabremos, o por lo menos, conoceremos algún día. Absurdos son, pues, los pretendidos filósofos que dicen yo no creeré en lo que yo no sepa. Pobre infelices. Si lo supierais, ¿qué necesidad tendríais de creer? Creencia es aventurada, es la superstición y la locura. Es preciso creer en las causas cuya existencia nos obliga a admitir la razón mediante el testimonio de efectos conocidos y apreciados por la ciencia. La ciencia. Gran palabra y gran problema. ¿Qué es la ciencia? Responderemos esta pregunta en el segundo capítulo de este libro. Las columnas del templo. Chogma. Domus. Gnosis. La ciencia es la posesión absoluta y completa de la verdad. Así, pues, los sabios de todos los tiempos han temblado ante esta palabra absoluta y terrible. Todos han temido abrogarse el primer privilegio de la divinidad, al atribuirse la ciencia, por lo cual se han contentado, en lugar del verbo saber, con el que expresa conocimientos, y en lugar de la palabra ciencia, adoptaron la de gnosis, que solamente quiere indicar la idea de conocimiento por intuición. ¿Qué sabe el hombre, en efecto? Nada, y sin embargo, no le es permitido ignorar nada. No sabe nada, y está llamado a conocerlo todo. Ahora bien, el conocimiento supone el binario. El binario es el generador de la sociedad y de la ley. Es también el número de la gnosis. El binario es la unidad, multiplicándose a sí misma para crear, y es por esto por lo que los símbolos sagrados hacen salir a Eva del mismo pecho de Adán. Adán es el tetragrama humano que se resume en el Jod misterioso imagen del falso cabalístico. Agregad a ese Jod el nombre ternario de Eva y formaréis el nombre de Jehová, el tetragrama divino, que es la palabra cabalística y mágica por excelencia. Que el gran sacerdote en el templo pronunciaba Jod Sheva. Así es como la unidad completa en la fecundidad del temario forma, con él, el cuaternario, que es la clave de todos los números, de todos los movimientos y de todas las formas. El cuadrado girando sobre sí mismo, produce el círculo, y es a la cuadratura del círculo lo que el movimiento circular de cuatro ángulos iguales, girando alrededor de un mismo punto. Lo que está arriba dice Hermes igual a lo que está abajo. He aquí el binario sirviendo de medida a la unidad, y la relación de igualdad entre lo de arriba y lo de abajo es lo que forma el temario. El principio creador es el falo ideal, y el principio creado el cteis formal. La inserción del falo vertical en el ctéis horizontal forma el estauros de los gnósticos, o la cruz filosófica de los masones. Así, el cruzamiento de dos produce cuatro, que moviéndose, determina el círculo con todos sus grados. Aleph es el hombre. Bet es la mujer, primero. Es el principio. 2, es el verbo. A, es el activo. B, es el pasivo. La unidad es Boaz y el binario Hakin. En los tetragramas de Foy, la unidad es el Yang. El binario es el Yin. Yang Yin. Boaz y Hakin son los nombres de dos columnas simbólicas que estaban delante de la puerta principal del templo cabalístico de Salomón. Estas dos columnas explican en Cábala todos los misterios del antagonismo, sea natural, sea político, sea religioso, como asimismo la lucha entre el hombre y la mujer, porque, según la ley de la naturaleza, la mujer debe resistir al hombre y éste debe encantarla o someterla. El principio activo busca al principio pasivo. La plenitud está enamorada del vacío. Las fauces de la serpiente atraen su cola y, al girar sobre sí misma, se huye y se persigue. La mujer es la creación del hombre y la creación universal es la mujer del primer principio. Cuando el ser principio se ha hecho creador, ha erigido un jodo, un falo, y para abrirle camino en la plenitud de la luz increada, ha debido cavar un cteis o una fosa de sombra igual a la dimensión determinada por su deseo creador y atribuida por él al jodo ideal de la luz radiante. Tal es el lenguaje misterioso de los cabalistas en el Talmud, y a causa de las ignorancias y maldades de vulgo, no es imposible explicarle o simplificarle algo más. ¿Qué es, por consiguiente, la creación? Es la casa del verbo creador. ¿Qué es el ctéis? Es la casa del falso. ¿Cuál es la naturaleza del principio activo? La de expandirse. ¿Cuál la del principio pasivo? La de reunirse y fecundar. ¿Qué es el hombre? El iniciador, el que rompe, trabaja y siembra. ¿Qué es la mujer? La formadora, la que reúne, riega y cosecha. El hombre hace la guerra y la mujer procura la paz. El hombre destruye para crear. La mujer edifica para conservar. El hombre es la revolución. La mujer es la conciliación. El hombre es el padre de Caín. La mujer es la madre de Abel. ¿Qué es la sabiduría? Es la conciliación y la unión de dos principios. Es la dulzura de Abel dirigiendo la energía de Caín. Es el hombre siguiendo las dulces inspiraciones de la mujer. Es el vicio vencido por el legítimo matrimonio. Es la energía revolucionaria dulcificada y domada por las suavidades del orden y de la paz. Es el orgullo sometido al amor. Es la ciencia reconociendo las inspiraciones de la fe. Cuando la ciencia humana se hace prudente por su modestia, y se somete a la infalibilidad de la razón universal, enseñada por el amor o por la caridad universal, puede tomar entonces el nombre de Gnosis, porque conoce, por lo menos, lo que aún no puede vanagloriarse de saber perfectamente. La unidad no puede manifestarse más que por el binario. La unidad por sí sola y la idea de la unidad son ya dos. La unidad del macrocosmo se revela por los dos vértices opuestos de los dos triángulos. La unidad humana es completa por la derecha y por la izquierda. El hombre primitivo es andrógino. Todos los órganos del cuerpo humano están dispuestos por pares, excepto la nariz, la lengua, el ombligo y el jot cabalístico. La divinidad, es una en su esencia, tiene dos condiciones esenciales, como bases fundamentales de su ser. La necesidad y la libertad. Las leyes de la razón suprema necesitan de Dios y regulan la libertad, que es necesariamente razonable y sabia. Para hacer visible la luz, es por lo que únicamente Dios ha impuesto la sombra. Para manifestar la verdad, ha hecho posible la duda. La sombra es la tenaza de la luz, y la posibilidad de error es necesaria para la manifestación temporal de la verdad. Si el broquel de Satanás no detuviera la lanza de Miguel, el poder del ángel se perdería en el vacío, o debería manifestarse por una destrucción infinita, dirigida de arriba a abajo. Y si el pie de Miguel no detuviera en su ascensión a Satanás, Satanás iría a destronar a Dios, o más bien se perdería él mismo en los abismos de la altura. Satanás es, por tanto, necesario a Miguel, como el pedestal a la estatua, y Miguel es preciso a Satanás como el freno a la locomotora. En dinámica analógica y universal no se apoya uno más que en lo que resistí. Así el universo está contrabalanceado por dos fuerzas que le mantienen en equilibrio, la fuerza que atrae y la fuerza que repele. Estas dos fuerzas existen en física, en filosofía y en religión. Ambas producen en física, el equilibrio. En filosofía, la crítica. En religión, la revelación progresiva. Los antiguos han representado este misterio por la lucha de Eros y Beanteros, por el combate de Jacob con el ángel, por el equilibrio de la montafla de oro, que está sujeta, con la serpiente simbólica de la India, los dioses de un lado y del otro lado los demonios. Se encuentra también figurado por el caduceo de Hermanubis, por los dos querubines del arca, por las dos esfinges del carro de Osiris, por los dos serapis, el blanco y el negro. Su realidad científica está demostrada por los fenómenos de la polaridad y por la ley universal de las simpatías y de las antipatías. Los discípulos de Zoroastro, que eran inteligentes, dividieron el binario sin referirse a la unidad, separando así las columnas del templo y queriendo descuartizar a Dios. El binario en Dios no existe más que por el ternario. Si concebís lo absoluto como dos, es preciso concebirle inmediatamente como tres para encontrar el principio unitario. Por esta razón, los elementos materiales análogos a los elementos divinos, se conciben como cuatro, se explican como dos y no existen. Finalmente más que como tres. La revelación es el binario. Todo verbo es doble y supone, por consiguiente, dos. La moral que resulta de la revelación, está fundada en el antagonismo, que es la consecuencia del binario. El espíritu y la forma se atraen y se repelen como la idea y el signo, como la verdad y la ficción. La razón suprema necesita el dogma al comunicarse con las inteligencias finitas, y el dogma, al pasar del dominio de las ideas al de las formas, se hace partícipe de ambos mundos y tiene, necesariamente, dos sentidos que hablan sucesivamente, o a la vez, sea al espíritu, sea a la carne. Así, pues, en el dominio moral hay dos fuerzas. Una que espera y otra que reprime o expía. Estas dos fuerzas están figuradas en los mitos del Génesis por los personajes típicos de Caín y Abel. Abel oprime a Caín por su superioridad moral. Caín, para librarse de esa opresión, inmortaliza a su hermano dándole muerte, y se convierte en víctima de su propia acción. Caín ha podido dejar que Abel viviera, y la sangre de Abel no deja dormir a Caín. En el Evangelio, el tipo Caín está reemplazado por el del hijo pródigo, a quien su padre perdona, porque vuelve al hogar después de haber sufrido mucho. En Dios hay misericordia y justicia. Hice justicia a los justos y emplea ja misericordia con los pecadores. En el alma del mundo, que es el agente universal, hay corriente de amor y corriente de cólera. Ese fluido ambiente que penetra en todas las cosas. Ese rayo desprendido del nimbo del sol y fijado por el peso de la atmósfera y por la fuerza de atracción central, ese cuerpo de Espíritu Santo que nosotros llamamos el agente universal, y que los antiguos representaron bajo la forma de una serpiente que se muerde la cola, ese éter eléctrico magnético, ese calórico vital y luminoso está figurado en los antiguos monumentos por el cinturón de Isis que se tuerce y se retuerce en un nudo de amor, alrededor de dos polos y por la serpiente que se muerde la cola. Emblema de la prudencia y de Saturno. El movimiento y la vida consisten en la tensión extrema de dos fuerzas. Plugue a Dios, dice el maestro, que fueseis todo frío o todo caliente. En efecto, un gran culpable está más vivo que un hombre cobarde o tímido, y su retorno a la virtud estará en razón con la energía de sus compromisos. La mujer que debe aplastar la cabeza de la serpiente es la inteligencia que flota siempre sobre la corriente de las fuerzas ciegas, es, dicen los cabalis virgen del mar, a la que el dragón infernal viene a lamer los pies húmedos con sus lenguas de fuego, y la cual se duerme de voluptuosidad. Tales son los misterios hieráticos del binario. Pero hay uno que no puede ser revelado y este es el último de todos. La razón de la prohibición está, según Hermes Trismegisto, en que la inteligencia del vulgo daría a las necesidades de la ciencia todo el alcance inmortal de una fatalidad ciega. Es preciso contener al vulgo, dice una vez, más por el espanto de lo desconocido. El Cristo decía también, no echéis perlas a los cerdos, por miedo de que no escarben con los pies y volviéndose contra vosotros os devoren. el árbol de la ciencia del bien y del mal cuyos frutos causaban la muerte, es la imagen de ese secreto hierático del binario. Ese secreto, en efecto, si se divulgase no podría sino ser mal comprendido y hasta podría llegarse a la negación impía del libre albedrío 3, que es el principio moral de la vida. Es pues en la esencia de las cosas como la revelación de ese secreto que causa la muerte, y no es sin embargo este el gran arcano de la magia, pero el secreto del binario conduce al del cuaternario, o más bien procede de él y se resuelve por el ternario que contiene la palabra del enigma de la esfinge, tal cual ha debido encontrarse para salvar la vida, espiar el crimen involuntario y asegurar el reino de Egipto. El libro jeroglífico de Hermes, que se llama también el libro de Thoth, el binario está representado, sea por una gran sacerdotisa que tiene los cuernos de Isis, la cabeza cubierta con un velo y un libro abierto, que oculta a medias con su manto, o, por la mujer soberana, la diosa Juno de los griegos, teniendo una mano elevada hacia el cielo y la otra descendiendo hacia la tierra, como si formulara por ese gesto el dogma único y dualista, que es la base de la magia, y que comienza los maravillosos símbolos de la tabla de esmeralda de Enes. 3 debe referirse al karma, concepto oriental que enseña que tras la muerte las faltas cometidas sobreviven hasta que el hombre vuelve a nacer en el mundo mortal por segunda o tercera vez para pagar sus faltas. El concepto del karma, cuando es mal comprendido, puede entenderse como el destino irrevocable de los hombres y es capaz de desarrollar una percepción fatalista de la vida. A veces es llamada ley de causa y efecto y por tanto ley del binario. En el Apocalipsis de San Juan es cuestión de dos testigos o mártires, a los cuales la tradición profética da los nombres de Elías y de Enoch, Elías, el hombre de la fe, del celo y de los milagros, y Enoch, el mismo a quien los egipcios han llamado Hermes, ya quien los fenicios honraban con el nombre de Cadmo, el autor del alfabeto sagrado y de la llave universal de las iniciaciones al verbo, el padre de la cábala, aquel que, según las alegorías santas, no ha muerto como los demás hombres, sino que ha sido llevado al cielo para volver al final de los tiempos. Se decía, poco más o menos, idéntica cosa del mismo San Juan, quien encontró y explicó en su Apocalipsis los símbolos del verbo de Enoch. Esta resurrección de San Juan y de Enoch, esperaba al final de siglos y siglos de ignorancia, será la renovación de su doctrina por la inteligencia de las claves cabalísticas, que abren el templo de la unidad y de la filosofía universal, demasiado tiempo oculta y reservada solamente a los elegidos que el mundo hace morir. Pero ya hemos dicho que la reproducción de la unidad por el binario conduce forzosamente a la noción y al dogma de los ternarios, y llegamos, por fin, a ese gran número que es la plenitud y el verbo perfecto de la unidad. El triángulo de Salomón. Plenitud o vosis. Bima. Fisis. El verbo perfecto es el ternario, porque supone un principio inteligente, un principio parlante y un principio hablado. Lo absoluto que se revela por la palabra, da a esta palabra un sentido igual a sí mismo y crea un tercer sí mismo en la inteligencia de esta palabra. Así es como el sol se manifiesta por su luz y prueba esa manifestación, o las hace eficaz por su calórico. El ternario está trazado en el espacio por el punto culminante del cielo, el infinito en altura, que se une por dos líneas rectas y divergentes al oriente y al occidente. Pero, a ese triángulo visible, la razón compara otro triángulo invisible, que afirma ser igual al primero. Es este el que tiene por cima la profundidad, y cuya base invertida es paralela a la línea horizontal que va de oriente a occidente. Estos dos triángulos, reunidos en una sola figura, que es la de una estrella de 6 rayos, forman el signo sagrado del sello de Salomón. La idea de lo infinito y de lo absoluto está manifestada por este signo, que es el gran pantáculo, es decir, el más sencillo y el más completo comprendido de la ciencia de todas las cosas. La misma gramática atribuye 3 personas al verbo. La primera es la que habla, la segunda a quien se habla y la tercera la de que se habla. El principio infinito creando habla en sí mismo a sí mismo. He aquí la explicación del temario y el origen del dogma y la Trinidad. El dogma mágico, también, es uno en 3 y 3 en 1.